En 1902, en la escuela de mi bautismo, que sería un cataclismo, dijeron en alta voz, yo por eso creo en Dios que me ha dado la virtud, ser payador con salud, músico, cantor de nota, escribo unas puras gotas lo que fue mi juventud. Viví en Independencia al llegar a Besanilla, y el terremoto me pilla en mi feliz inocencia. La divina providencia en mi familia la salvó, y por eso creo yo que el hijo del soberano en un seno limpio y sano 9 meses suscitó. Sabía el significado de la poesía, la rima. Era duro como lima, hoy cabeza de pescado. Yo soy Lázaro Salgado, hijo del poeta Liborio, que en todo este territorio nunca pusieron collera de la mar a cordillera en las fiestas o velorio. Cuando fui matriculado para saber y contar, tuve mucho que estudiar para ser más educado, porque Lázaro Salgado tenía buena memoria, diarios, novelas, historias, leía en tono preciso, bueno para el improviso y llegar al Monte Moria. En el Gran Valparaíso vivimos en calle Márquez, del puerto salen embarques contratados o sin permiso. Decir esto, Dios lo quiso, una aventura jocosa, a mi vida traseriosa, le sucedió lo que dijo. Mi negrita fue testigo, para muchas no es gran cosa. Como llevaba guitarra, también llevaba acordeón. Me puse más cachetón que el loco Roberto Parra. Yo soy payador de garra, que en cualquiera peña doy brillo. Me creo un hombre sencillo, útil a la sociedad, y hoy por la necesidad trabajo por el platillo. Por el tiro manga del platillo. Al puerto, a Valparaíso, fui yo por primera vez, redondeando mi vejez como si fuera un maíz, porque la suerte no quise que cambiara mi destino. De seguir otro camino, trabajar y trabajar, hoy mi cerebro sin par me está ayudando el divino. A Valparaíso llegué, a un hotel fui a alojar. Ahí me quisieron ganar, qué hombre de tan mala fe. Pero yo los arreglé jugando la 42. El gualichero guardó los naipes muy tragedioso y me trató de habiloso porque más pillo era yo.